Bienvenidos. Este es el día número 204. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Unámonos a la Iglesia en oración, porque solo la Iglesia que ora llega a ser verdaderamente discípula. Y solo a través de la oración nosotros sabremos escuchar, comprender, amar y vivir lo que Dios quiere para nosotros. Hoy tenemos textos del libro de Esdras, del libro de los Proverbios, y de la carta de San Pablo a los Efesios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Esdras, capítulo 9. Una vez terminado todo esto, se me presentaron los jefes para decirme: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de la gente del país, que practica cosas abominables. Los cananeos, los hititas, los perisitas, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Al contrario, se casaron y casaron a sus hijos con mujeres de esos pueblos, y así la raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los magistrados fueron los primeros en participar de esta traición. Al oír esto, yo desgarré mi túnica y mi manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me senté lleno de consternación. A causa de esta traición de los deportados, todos los que temían las palabras del Dios de Israel se reunieron junto a mí. Yo permanecí sentado y lleno de consternación hasta la hora de la ofrenda de la tarde. Entonces me levanté y con la túnica y el manto desgarrados caí de rodillas. Extendíame las manos hacia el Señor mi Dios y dije: Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestra culpa ha subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy, nos hemos hecho muy culpables y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados a los reyes extranjeros, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza, como nos sucede en el día de hoy. Pero ahora, hace muy poco tiempo, el Señor nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto de sobrevivientes y de darnos un refugio en su lugar santo. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Porque nosotros estamos sometidos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en medio de la servidumbre. Él nos obtuvo el favor de los reyes de Persia para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y para darnos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué más podemos decir? Porque hemos abandonado tus mandamientos, los que nos habías dado por medio de tus servidores los profetas, diciendo: la tierra en la que entrarán para tomar posesión de ella es una tierra manchada por gente del país, por las abominaciones con que la han llenado de un extremo al otro a causa de su impureza. Por eso no entreguen sus hijas a los hijos de ellos, ni casen a sus hijos con las hijas de esa gente. No busquen nunca su paz ni su bienestar, así ustedes llegarán a ser fuertes, comerán los mejores frutos de la tierra y la dejarán en herencia a sus hijos para siempre. Después de todo lo que nos ha sucedido por nuestras malas acciones y nuestra gran culpa, aunque tú, Dios nuestro, no has tenido en cuenta todo el alcance de nuestra iniquidad y nos has dejado estos sobrevivientes, ¿cómo es posible que volvamos a violar tus mandamientos y a emparentarnos con esta gente abominable? ¿No te irritarías hasta destruirnos sin dejar ni un resto con vida? Señor Dios de Israel, porque tú eres justo, hemos sobrevivido como un resto. Aquí estamos en tu presencia con nuestras culpas, a pesar de que en estas condiciones nadie puede comparecer delante de ti. Mientras Esdras, bañado en llanto y postrado delante de la casa de Dios, oraba y hacía esta confesión, una gran cantidad de israelitas, hombres, mujeres y niños, se congregaron a su alrededor derramando abundantes lágrimas. Entonces, Secanías, hijo de Yehiel, de los hijos de Elam, dijo a Esdras: Hemos traicionado a nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras de la gente del país. A pesar de esto, todavía queda una esperanza para Israel. Ahora hagamos una alianza con nuestro Dios, comprometiéndonos a echar a todas nuestras mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme a tu consejo y al de aquellos que respetan el mandamiento de nuestro Dios. Que se cumpla lo que ordena la ley. Levántate, porque este asunto es de tu incumbencia y nosotros estaremos contigo. Anímate y manos a la obra. Esdras se levantó e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que procederían como él lo había dicho, y todos lo juraron. Esdras se alejó de la casa de Dios y se dirigió a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, donde pasó la noche sin comer ni beber, porque estaba afligido a causa de la traición de los repatriados. Se lanzó entonces una proclama en Judá y en Jerusalén para que todos los repatriados se reunieran en Jerusalén. Al que no se presentara en el plazo de 3 días, por decisión de los jefes y de los ancianos se le confiscarían todos sus bienes y se lo excluiría de la asamblea de los que habían vuelto del exilio. Todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el día 20 del noveno mes. Todo el pueblo se ubicó en la plaza de la casa de Dios, lleno de temor por este asunto y también porque llovía a cántaros. El sacerdote Esdras se levantó y les dijo: Ustedes cometieron una traición al casarse con mujeres extranjeras. Así aumentaron la culpa de Israel. Pero ahora, den gracias al Señor, el Dios de nuestros padres, y cumplan su voluntad separándose de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz: Sí, haremos lo que tú nos digas, pero el pueblo es muy numeroso y estamos en época de lluvias. No podemos permanecer a la intemperie y además, esto no es cuestión de un día o dos porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sería mejor que nuestros jefes representen a toda la asamblea. Todos los que dentro de nuestras ciudades se hayan casado con mujeres extranjeras vendrán a presentarse en la fecha señalada, acompañados de los ancianos y de los jueces de cada ciudad, hasta que se haya alejado de nosotros la ira de nuestro Dios a causa de este asunto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Yahzías, hijo de Tikvá, se opusieron a esta manera de proceder, apoyados por Mesulán y el levita Sabtai. Pero los repatriados hicieron como se había propuesto. El sacerdote Esdras eligió un jefe de familia por cada grupo, designándolos personalmente a cada uno. El primer día del décimo mes comenzaron las sesiones para examinar las causas. Y hasta el primer día del primer mes no quedaron resueltos los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras. Entre los miembros de las familias sacerdotales que se habían casado con mujeres extranjeras estaban los siguientes: entre los hijos de Josué, hijo de Josadac, y entre sus hermanos, Maasías, Eliezer, y Arib y Gedalías. Estos se comprometieron bajo juramento a echar a sus mujeres y ofrecieron un carnero en sacrificio de reparación por su culpa. Entre los hijos de Imer, Hanaí y Zebadías. Entre los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Yehiel y Uzías. Entre los hijos de Pashur, Elionai, Maasías, Ismael, Natanael, Yozabad y Elasá. Entre los levitas, Yozabad, Simei, Kelaías o Kelita, Petaías, Yehudá y Eliezer. entre los cantores Eliasib y Zakur, entre los porteros Salum, Telem y Uri, entre los israelitas, de los hijos de Paros, Ramías, Isías, Malquías, Miamim, Eleazar, Malquías y Benaías, de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Yahiel, Abdi, Yeremot y Elías, de los hijos de Satú, Elionai, Eliasib, Matanías, Yeremot, Zabad y Asisa, de los hijos de Bebai, Yohanan, Hananías, Zabai y Atlai, de los hijos de Bani, Mesulán, Maluk, Adaías, Yasub, Seal y Yeramot, de los hijos de Pahatmoab, Adná, Kelal, Benaías, Maasías, Matanías, Bezalel, Binui y Manasés, de los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk y Samarías, de los hijos de Hasum, Matenai, Matatá, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manasés y Simei, de los hijos de Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaías, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai y Iasai, de los hijos de Binui, Simei, Selemías, Natán y Adaías, de los hijos de Zacai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José, de los hijos de Nebo, Jehiel, Matitías, Zabad, Sebiná y Adai, Joel y Benaías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y despidieron a sus mujeres y a sus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro de Esdras. Del libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos del 15 al 28. Con mucha paciencia se convence a un magistrado, y la lengua suave quiebra hasta un hueso. ¿Has encontrado miel? Come lo indispensable, no sea que te hartes y la tengas que vomitar. Pon tu pie raramente en la casa de tu vecino, no sea que se harte de ti y te aborrezca. Maza, espada y flecha puntiaguda es el que atestigua falsamente contra su prójimo. Diente picado, pie que vacila, es confiar en el traidor cuando llega la adversidad. Quitar el manto en un día de frío, echar vinagre sobre una llaga, es entonar canciones a un corazón afligido. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así acumulas carbones encendidos sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. El viento del norte engendra la lluvia, y la lengua simuladora, un rostro irritado. Más vale habitar en un rincón del techo que compartir la casa con una mujer pendenciera. Agua fresca para una garganta reseca es una buena noticia que llega de un país lejano. Fuente enturbiada y manantial contaminado es el justo que vacila ante el malvado. No es bueno comer mucha miel, ni buscar excesivos honores. Ciudad desmantelada y sin muralla es el hombre que no domina su genio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Efesios, capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos. Al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Esclavos, obedezcan a sus patrones con temor y respeto sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo. no con una obediencia fingida que trata de agradar a los hombres, sino como servidores de Cristo, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan a sus dueños de buena gana, como si se tratara del Señor y no de los hombres, teniendo en cuenta que el Señor retribuirá a cada uno el bien que haya hecho, sea un esclavo o un hombre libre. Y ustedes, patrones, compórtense de la misma manera con sus servidores y dejen a un lado las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, que lo es también de ustedes, está en el cielo y no hace acepción de personas. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos y también por mí, a fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio, del cual yo soy embajador en medio de mis cadenas. Así podré hablar libremente de él como debo hacerlo. Tíquico, el querido hermano y fiel servidor en el Señor, los pondrá al corriente de cómo me encuentro y de lo que estoy haciendo. Con este propósito lo envié, para que él les dé noticias nuestras y los conforte interiormente. Llegue a todos los hermanos la paz, el amor y la fe que proceden de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. La gracia permanezca con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con un amor incorruptible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la carta a los Efesios.